Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumerides que corresponden al 26 de marzo del año 2020. Este 26 de marzo es el 86º día, es decir, el día número 86. Se celebra el Día Mundial del Clima. Hoy 26 de marzo también es el Día Mundial de la Epilepsia, que en Estados Unidos y Canadá se denomina Purple Day. En Bangladesh hoy están celebrando su Día de la Independencia, es Día Nacional, y se celebra la Declaración de Independencia de Pakistán en el año 1971, ¿y cuándo? Claro, el 26 de marzo. Estamos escuchando un clásico de la banda de Boston, Aerosmith, Walk This Way. Este es de los años 70 y es que su vocalista, el señor Steven Victor Talarico, ese es su nombre de nacimiento, pero lo conocemos mejor como Steven Tyler, nació en Yonkers, Nueva York, el 26 de marzo de 1948, así que no hagan más cálculos, el señor tiene 72 años. Y aquí está con toda la banda Aerosmith, Living on the Edge. nombre es Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Contácteme a través de mi WhatsApp 305-322-4842. Envíeme notas de voz porque quiero escuchar sus voces y me cuentan qué andan haciendo estos días, cómo la están pasando. Y yo sigo por ahora con más Edumérides. Nos vamos al 26 de marzo de 1985. Varias radioestaciones en Sudáfrica prohibieron pasar canciones de Stevie Wonder después de que le dedicó el Oscar que había ganado la noche anterior en los premios de la Academia a Nelson Mandela. Y con esta canción ganó premio Oscar Stevie Wonder, pertenece a la película The Lady in Red. Solo llamé a decir I love you. I just called to say I love you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give away, no first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaf, not even time for birds to fly to southern sky, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though old, so new, to fill your heart like no three words could ever. Say I love you. I just called to say how much I care about you. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. Yeah. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you. Avanzando estas edumérides del 26 de marzo, y ahora vamos a dar un vistazo a algunos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la humanidad en un día como hoy, 26 de marzo. Iniciamos en 1901, en Bilbao se funda el Banco de Vizcaya. Año 1953, 26 de marzo, el doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio. Un año después, el 26 de marzo de 1954, el cirujano estadounidense Clarence Walton opera por primera vez a un paciente a corazón abierto. Año 1984, 26 de marzo, el álbum She's So Unusual de Cyndi Lauper recibe certificación disco de oro por sus ventas. Y en esa producción hay varias canciones que fueron éxitos, como esta, She Bop. Oh, she's never Están al aire las Edumérides en W Radio Colombia. Quiero que me contacten a través de mi WhatsApp, una nota de voz, 305-322-4842. Lo que me quieran contar lo pueden hacer a través de ese WhatsApp. Y ahora quiero que pasemos revista a algunos famosos que nacieron en una fecha como esta, 26 de marzo. Nos vamos hasta 1931, el 26 de marzo en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, nació el señor Spock de Viaje a las Estrellas. Bueno, el actor Leonard Nimoy, que es muy recordado por haber hecho ese papel. Lamentablemente, Leonard Nimoy falleció en el año 2015. Año 1950, el 26 de marzo, en Hamilton, Ontario, Canadá, nació el actor Martin Short, un comediante que actuó en varias películas. Yo recuerdo Los Tres Amigos, pero creo que últimamente ya no ha vuelto a aparecer en la película. Ese mismo día, 26 de marzo de 1950, pero en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, nació el compositor Alan Silvestri. Este señor le debemos la banda sonora de Volver al Futuro y también de Forrest Gump. Año 1960, 26 de marzo, también en Nueva York, estado de Nueva York, Estados Unidos, nació la actriz Jennifer Grey, recordada por protagonizar la película Dirty Dancing. Una actriz que a mí me parece preciosísima, Keira Knightley, nació en un día como hoy, 26 de marzo de 1985. A ella la recordamos, entre otras, por protagonizar Los Piratas del Caribe al lado de Johnny Depp. Llegamos ahora al 26 de marzo de 1944. En Detroit, Michigan, Estados Unidos, ese día nació Diana Ernestine Earle Rose, pero ella le quitó el Ernestine Earle y se quedó solo como Diana Ross. Así la conocemos. Hoy cumple 76 años y aquí está con este clásico, Upside Down. Turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me round, upside down, boy, you turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Turn me inside and round, round, upside down. You turn me, you're giving love.

muy cerca de usted. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje lleno de conciertos. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Escuchas W Radio. Estas son las edumerides en W Radio Colombia. Eduardo Peña les acompaña. Mi WhatsApp, 305-322-4842. Quiero escuchar sus voces, notas de voz a ese WhatsApp, por favor. Bueno, seguimos revisando acontecimientos en la historia de la música. Nos vamos a 1827, el 26 de marzo de ese año, en Viena, Austria, falleció el compositor Ludwig van Beethoven. Y quiero que escuchemos este tema, que es de 1976, cuando Walter Murphy decidió hacer una variación y le puso sonido disco a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Aquí está, A Fifth of Beethoven, Walter Murphy. Las Edumérides en W Radio Colombia, año 1977, 26 de marzo, ese día se actualizó el Hot 100 de la revista Billboard, y las tres primeras canciones eran: número 3, Dancing Queen de la agrupación ABBA; la número 2, el tema de la película de A Star Is Born de Barbra Streisand; y la canción número 1 era esta, se quedó ahí por 2 semanas, el primer número 1 de Daryl Hall y John Oates en Estados Unidos, Rich Girl. You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money, you can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. 'cause you know it don't matter anyway. So money, money won't get you too far, too far. High and dry, out of the rain, it's so easy to hurt others when you can't feel pain. And don't you know that a love can't grow? Sigan las Edumérides, Eduardo les acompaña en W Radio Colombia. Revisemos acontecimientos del mundo del cine y la televisión en un día como hoy. 26 de marzo del año 1958, tiene lugar la entrega de premios Oscar, donde la película El Puente sobre el Río Kwai gana como mejor película. En 1971, el 26 de marzo, se estrena la serie de televisión Cannon, protagonizada por William Conrad. 26 de marzo del año 1990, el cineasta japonés Akira Kurosawa gana el premio de la Academia por su trayectoria. Este fue un premio póstumo, ya que Akira Kurosawa falleció en 1988. Año 1998, 26 de marzo, la cantante Madonna, según una encuesta, fue la peor vestida en la edición número 70 de los premios de la Academia, los premios Oscar. Y aquí está Madonna. Ella se quiere expresar. Express yourself. Come on, girl. You believe in love? 'Cause I got something to say about it. And it goes something like this. Don't come for second best, baby. Put your love to the test. You know, you got to make him express how it feels. And baby, you know your love is real. You don't need diamond rings or 18 karat gold. Fancy cars that go very fast. You know they never. Carlos Edumérides con Eduardo Peña en W Radio Colombia, año 1993. La canción Let's Dance de David Bowie ingresa a las 100 más importantes de Estados Unidos, el Hollywood 100 de Billboard. Esta canción, recordemos que llegó a ser número uno meses después. No se detienen, son las Edumérides en W Radio Colombia. Quiero que revisemos ahora cuáles eran las tres canciones más importantes el 26 de marzo de 1983. Vamos a ir al Reino Unido. En el número 3 estaba la agrupación Eurythmics con Sweet Dreams. En el 2, Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Y ese día, 26 de marzo de 1983, llegaba una nueva canción al número 1 en el Reino Unido. Esta canción de la banda Duran Duran, Is There Something I Should Know? The pictures they give you game away, yeah. Ahí las tienen, son las efemérides que corresponden a este 26 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña, gracias a nuestro productor Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a las 8 tenemos una cita para seguir revisando aquí en W Radio más efemérides.